Caster Urbano. Ella sabe qué hacer cuando estamos entrando a mi cuarto. Hace lo prohibido, quédate conmigo. Sabes lo que quiero yo, de lo que te digo. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Mi sábana de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero qué bien. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Mi sábana de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero qué bien. Solita se desnuda, quita mi ropa, vino en las copas, abre que te toca. Como ella sabe rápido eso tu boca, con una loca nota las pasiones rebotan. Y yo te como toa, toa, toa, tú eres mía toa, toa, toa. Vamos a hacerlo hoy, ya tú sabes cómo soy. Te voy a dar todas las veces que yo a ti te coja. Disfruta el panorama y siéntete con tranquilidad. Me gusta como tú y yo demostramos la química. Me mira con esos ojos y esa carita bonita. Es un labio sexy que se ve en tu estatura más. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Con mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero qué bien. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Con mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero qué bien. Sus colores son exóticos, no le gusta romántico, me pide caliente. Porque ella sabe ya cómo soy. Ropa interior de Chanel, nunca se deja ver. Y le gusta cuando yo le doy. Su cuerpo es tan distinto entre tantas mujeres. Me busca solo cuando quiere y yo sexo le doy. Me dice que le gusta con los tacos puestos, que la más rica aproveche el momento perfecto. Que no deje pa' mañana lo que pueda hacerlo hoy. Ve, acomódate que por ahí voy. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero qué bien. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero qué bien. Conmigo te vas, no ni compara ese estilo tu flow. La mirada que me das y la forma de hablar, a mí me atrapa como prisionero. Me enciende en fuego y así me prendo. Conmigo te vas a vivir un mundo nuevo. Solo quisiera volverte a probar. Quisiera volver a probar tus besos y perderme en cada espacio de tu piel. Despertar contigo en otro amanecer, como solíamos hacer.